este programa sí entendemos la siguiente frase. Para iniciar, presiona una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera? Long Geek, el mejor Geek Late Night Show de la red. Conducido por Omar SDT y sus increíbles amigos. Solo por Reset MX. Señoras y señores, entonces bienvenidos a esta, pues no nueva temporada, porque no somos como la mayoría de los podcasts. A nosotros sí nos gusta tener números extremadamente largos en los podcasts ahí, como número 325 y cosas así. Pero, pues sí, bienvenidos a esta nueva etapa de Launch Geek. Mi nombre es Omar Díaz, en Twitter OmarSDT. Como ya todos lo saben y se los hemos repetido por veintitantos episodios, sin contar los otros en los que participaba con el buen Kike Kabuto y la demás gente que actualmente está baneada de este programa. No, no es cierto. Esta vez ya, como lo habrán escuchado, si es que se toparon el miércoles con el programa en vivo, ya es grabado. Espero que no. Espero que no. No, estuvo bueno. Programa. La primera las estuvo de hueva, pero las otras dos estaban chidas. Y sí, hicimos un programa de 3 horas y por eso no lo subimos. Es demasiado randomness. Nada, faltaba el grito de Christie ahí. Pero bueno, es un programa ya grabado. Al fin recuperamos la palabra podcast, porque sí, lo que hacíamos era un stream de audio, al fin y al cabo. Y los domingos os podrán escuchar poquito después de las 10 de la mañana, porque sabemos que todos están con la cruda. Y qué mejor para curar la cruda que un Lounge Geek con su cafecito. Después de la misa, venir a su casa y descargar el podcast o escucharlo. Mira, no, déjate eso, está bueno. Escuchan el café con micro, se echan un café y luego, para curar la cruda bien, un clamato con cheve escuchando el Lounge Geek. Porque aquí aprobamos la mesurada, pero bien aprobada, bebida alcohólica, conocida mejor como cerveza. No más que sin clamato, no hagan porquerías. Ay, lo dice Crush, el que compra Tony Allen. El de las aguas locas. Pesos. Sí, no. Crush, el de las aguas locas. Y tampoco toman cerveza desde un vaso. Sí, eso sí, no lo haga, por favor. Eso es de señoritas. Eso es un insulto para los maestros cerveceros. Y es neta. Sí. No lo estoy diciendo. Sí, no, en serio. Pero bueno, ya pudieron escuchar que hoy tenemos un invitado. Tenemos al buen Darryl de Versus Media México, o mejor conocido como el dude que se salió de Reset y en realidad sí logró hacer una página, no como ScreenMX y todos los demás idiotas. Darryl, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Al fin podemos tener ese programa Versus este Lounge Geek, aunque nada más estás tú, pero pues tú eres casi todo en Versus, así que qué chingón que estés acá. ¿Cómo estás, bro? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Pues igual, mucho gusto de estar acá. Gracias por invitarme, Omar. Pero aunque no me invitaste, seguramente solo te surgió la idea de que, este pendejo sabe de Apple, vamos a decirle que venga. Pues ya, aquí estoy, perdiendo mi tiempo. Oye, un jueves por la noche. Pasamos del en vivo al grabado y ya se nos fue la censura. Ya dijo, Kit no me contesta, háblale a Darryl. Exactamente. No, yo sí lo tenía planeado, no creo. Al que no tenía planeado era Kit, pero como Kit ya me bateó y se fue con sus amigotes y su conejo, pues ahí él. No, pues qué chingón estar acá. Vamos a hablar de la iMisa del día de ayer. De hecho, hace un rato, ya ves que Facebook te toqué ahorita con eso de hoy tienes recuerdos para rememorar con tal persona. Y me salió esa cosa y decía ahí por ahí que tenía un recuerdo. Y entre esos recuerdos, creo que era el año pasado, o hace 2 años, salía uno de los memes de 9gag. Decía, ¿dónde están los chavos así con una tetera? Y yo decía, meh. Y luego la tetera con el logo de Apple y ¡wow! Entonces, lo mismo de este meme es lo mismo que pasó ayer. Y es lo que va a pasar dentro de 10 años también. O sea, exactamente. Déjate eso, yo hace un año estaba poniendo la iPad Air 2, me agradó. Espero no arrepentirme al ver la que salga el año que viene. Y efectivamente no me arrepiento porque esa cosa ya es demasiado, ya se ve demasiado incómoda. Pero ahorita vamos a hablar muy bien de eso. Y es que, pues como ya están acostumbrados, vamos a ir a un corte musical, pero no sin antes saludar de manera cordial al buen Cristian, que me pueden seguir en @JoseOrtiz_. Cristian, ¿qué tienes que decirle a la gente en este domingo bonito? Bueno, tengo entendido que es bonito. Que ya Darryl nos echó a perder la dinámica, así de que era domingo y todo. No, ayer, no lo estamos grabando, no, es el domingo. Pero oye, no, ¿qué onda, banda? Es que lo que pasa es que un viaje en el tiempo fue algo así como Inception. Sí, ya sí, le robamos, sí. Se nota. Máquina del tiempo al Doc. Se te nota al hablar. Pero, banda, muchas gracias por escucharnos en esta nueva etapa del programa, en donde pues yo tuve la culpa de que ya no sea en vivo. Agradézcanmelo en el Twitter. Pero pues, yo creo que les va a gustar mucho, más grabado. Yo creo que les va a gustar ya más grabado. Ya no queremos que vengan y nos votaron. Queremos especialistas reales en nuestros podcasts. Por eso ya nos quitan. No, nada más que como somos lo suficientemente flojos, no creamos nuestra página, nada más nos llevamos el podcast. No tenemos el espíritu emprendedor de Darryl. Sí, oye. No, y pues de hacer otro Screen MX para que se burle la gente, en el mejor el podcast solito. Y como siempre, el boy Crush, que ya nada más está acá porque nos cae bien y porque es parte del programa, porque ya de productor él ya no va a hacer nada. Al fin Crush puede hablar, al fin va a tener más diálogos en vez de estarse peleando con su compu y con Mixler. Pues nunca me he peleado como tal, pero bueno, silencioso. Es va a seguir siendo el... Ah, bueno, es que ahorita estaba jugando Pokémon, estaba pasando a la... ¿Estás jugando Pokémon GO? No, Omega Ruby. Y estoy viendo el final del partido del NFL y pinches patriotas tramposos. El América, del fútbol americano, señores. No, ¿qué pasó, chavo? Por favor. Oye, chiste, una pregunta. Chiste robado del de forma. ¿Puedo sacar una pregunta super random? ¿Qué pasó, Darryl? Ya que viajamos en el tiempo y estamos en un domingo, ya lo digirieron bien. ¿De verdad se imaginan jugando Pokémon GO estúpidamente lanzando una Pokébola ficticia? Sí. Por supuesto que sí. Oye, ¿lo dices ya que probaste Oculus Rift? En serio, esto creo que es menos tonto que Oculus. 1000% más rentable. Sí, digo, al menos no vas a estar con una porquería en tu cabeza cubriéndote el 90% de tu vista, pero... Sí. O sea, por lo menos vas a ver las ridiculeces que haces, porque cuando te pones el Oculus no te ves. Entonces ahora lo vas a ver y lo vas a disfrutar más. Y vas a saber que hay más idiotas como tú haciéndolo. Mira, mientras no... Bueno, yo que me voy a encontrar como tipos como uno de la escuela que el cabrón, según hablaba en voz bajita para que no lo escuchara, le dice a su cuate: oye, él tiene 3DS, ¿por qué no lo retas a Pokémon? No, porque en esta escuela nadie juega bien Pokémon. Y no sé qué, yo así, pendejo, has de ser de los que se la viven en la Friki Plaza. Neto, nos fuimos del aire y ya llegaron con la censura, se nos... Vamos a hacer prueba, no vamos a tener censura. Vamos a moderarnos, sí. Pero ustedes pongan en los comentarios en Reset y en los demás si quieren que sea moderado o de plano friendly con todo el ambiente. Que la verdad, no, nunca entendí la onda de hacerlo friendly, ya que nuestro público es de mínimo 16 años y hablan peor que nosotros. Pero bueno, vamos a pasar a la primera canción, que... es Creep de los Stone Temple Pilots. Vamos a romper con la rutina porque esa canción... estamos muy felices y vamos a una canción medio darky. Pero es porque vamos a hablar después de Apple. Vamos a hablar del relojito, vamos a hablar del celularcito. Vamos a hablar del lapicito que los Apple fans se van a meter por el culito. Bueno, y ese chiste no es mío, ese chiste yo me lo robé de un tweet de hace unos días. Porque acuérdense que es domingo. Así que vamos a escuchar Creep de los Stone Temple Pilots y en un momento regresamos. Pues ahora sí, después de ese corte musical, algo denso, pero chido, tiene sus ondas chidas esta canción, Creep. Por ahí Darryl me preguntaba que por qué Creep es igual a Apple. Pues no, la neta no, pero la canción la vi esta semana y dije, pues está chida. Digo, al final, este programa nunca se ha dado a conocer porque la música tenga que ver con los temas. Es más, hemos puesto a los Tigres del Norte una vez en un programa más random que nada. Y no fue el de el miércoles, tiene ya mucho tiempo. Y estamos hablando de tecnología. Este programa nunca a moderato. A moderato, sí. Nunca nos hemos dado a conocer ni por nuestros buenos gustos musicales, ni porque tenga que ver la música con el tema. Y así nos quieren, porque pues oye, son 100 personas o más escuchándonos, dependiendo de lo que hablemos. Así que o le quitan a las canciones o les gustan, no sé. Pero bueno, vamos a hablar porque el pasado miércoles, ese día en el que ustedes originalmente tendrían que haber escuchado el Lounge Geek, pero por culpa de Cristian, y sí voy a andar así todo el programa, no se pudo hacer. Se llevó a cabo. Sí se hizo el programa, sí se hizo. Eso fue un 8 bits porque no estaba Cristian. Tú lo presentaste como Lounge Geek, entonces sí se hizo. Bueno. Pleitos maritales otro lado, por favor. ¡Aguanta tú! Entonces vete, Darpe. Ya, güey. Adiós. Díganle adiós. ¡Harry! ¡El que busca aquí! No, ya, en serio. Pues el miércoles pasado se llevó la conferencia de septiembre, que siempre se lleva ya año con año, de Apple, la cual está destinada a mostrar un poquito de de software, sí, porque ya se mostró originalmente a inicios de año, pero enfocada ya más que nada al hardware. Llámese los relojes, las tablets, las computadoras, los iPhones y cualquier cosa que se le ocurra en ese momento a Apple. Durante todo el momento que estuvo, duró un poco más de 2 horas la conferencia. Yo tengo que decir que estaba en la escuela y estaba bien aburrida la clase, mejor puse a ver la keynote. Porque hay que mantener informada a la gente, o sea, así de dedicado soy a esto. Ni yo me la creo. Pero lo primero que se presentó durante esta conferencia fue el Apple Watch 2. Yo aquí, antes de empezar a decir qué va a tener esta cosa, les pregunto a los dos Apple fans que tenemos en el grupo, que son el invitado y Christian. ¿Neta le ven futuro a ese maldito reloj? Yo tengo una duda. Ahí sí me pierdo. Según yo, no es el Apple Watch es 2. Es el sistema operativo. Es el sistema operativo 2. Ajá. Porque lo que presentaron fue más colores del Apple Watch y más correas. Pero en sí estuvo enfocado al sistema operativo 2. Pregunta. Sí, o sea, en general, digamos, estas nuevas correas que está hablando Darryl van a funcionar con la empresa Hermes, que es la que se va a encargar. Oye, te está saliendo del contexto, es Hermes. Ah, ok. ¿Me repites la pronunciación, por favor? Es que si estás hablando de Apple, tienes que manejar el mismo lenguaje. Qué bonito humor traes. Pero bueno, esta es su dicha empresa. Vamos a Apple. Sí, esta es su dicha empresa, que no voy a mencionar otra vez porque Darryl me regaña. Es la que va a estar encargada de generar las nuevas correas para este smartwatch. Y pues va a generar que haya más correas edición Sport y de colores dorado y toda esa cosa rosa que les fascinó ahora en el evento, porque ahora ya es digamos abierta a todo el público. Entonces por eso tenemos a este iPhone dorado, pero en general lo que en general lo que se presentó es el sistema operativo OS 2, y que se lanza el 16 de septiembre, y que prácticamente que es los colores, también que servirá como un dispositivo médico. Yo la verdad es de que me gustan los smartwatch, me gustan la wearable technology, pero no, yo por ahorita no me vería con un Apple Watch. Lo que Christian quiso decir es que no tiene dinero. A ver, antes de que sigan. Hace rato estaban corrigiendo de que dije que es el Apple Watch 2, pero es Apple. Ponerle correas y un color más un sistema operativo es lo que hacen al maldito iPhone, y le llaman 6 Plus. Pero es que en teoría sí es el Apple Watch 2. No, porque no. Técnicamente no está cambiando nada del hardware. Solo ay, está como los iPhones también cambian. No. Al menos al iPhone le dicen que ahora es el A9. Le subieron un número. Entonces, tal vez sigue siendo el mismo desempeño pedorro y la batería sigue siendo una porquería. Pero ahora es un A9 y eso lo hace más poderoso, según ellos. Entonces, acá solamente es el sistema operativo que ya va a aceptar más aplicaciones de terceros como Facebook Messenger, la GoPro, Light Translate, y pues yo no, sinceramente no me llama la atención tanto ahorita como para comprar un Apple Watch, además de que no tengo 8,000 pesos que me sobren como para comprar uno. Pero tienes que aceptar algo, el Apple Watch ya se posicionó como un wearable que sí está llamando la atención, a diferencia de, por ejemplo, los wearables de Samsung o de Sony o de cualquier otra empresa que simplemente han pasado desapercibidos. De hecho, ayer me tocó ver, por ejemplo, durante la conferencia de Apple, que Sony se estaba colgando del evento de Apple para hacer su publicidad. Ah, entonces, sí, también Samsung. Ajá, entonces así como que dices, güey, ya está bien que tus productos pasen desapercibidos, salvo por el Galaxy S6. Pero pues, ¿dónde está tu manera de innovar? Porque se supone que eso es lo que hace Apple. Pero en realidad lo que está haciendo Apple es que sabe vender sus productos. O sea, ellos sí saben hacer marketing. Como no sé quién decía por ahí en Twitter, basta escuchar la voz de Johnny Depp para que me venda un producto. Entonces, tienen que admitir que al menos los videos promocionales y de introducción y de marketing de los productos de Apple son muy buenos. Mercadotecnia, el arte de engañar a la gente. Exactamente. Y además inician la conferencia diciéndote: el 97% de los usuarios están satisfechos con mi producto. O sea, ya le vendiste al 3% más, güey. De las 10 personas que tienen un iPhone. 10 personas, hasta crees. O sea, 9 personas están felices. Pues, en México se acabaron los Apple Watch. Lo que pasa es que son 10 personas que no se están muriendo de hambre por comprar un iPhone. Pues no, igual y si sí se están muriendo de hambre, pero en pagos chiquitos, ¿no? También puede pasar. Fueron porque, más listos. Recuerda, en Electra, con pagos chiquitos, pagas menos. Saca tu iPhone 4 en FAMSA. Oye, ya están gratis, cuidado. Como bien mencionaron, sacaron el WatchOS 2 puntos. Bueno, 2, no tiene el punto 0. Y eso ya tiene mucho. Ya di el viejazo al decir punto 0. El 16 de septiembre. Sí, van a ustedes que tuitean desde su iPhone: ¡maldito Peña Nieto! ¡Por ti la patria está así! Van a poder meterle nuevo dispositivo, nuevo sistema operativo a sus relojes de 50 mil pesos que hacen lo mismo que un Android de 2000. Pues el 16 de septiembre, así que estén felices y las palmas para Apple. Después de esta cosa y este reloj, que la verdad no le veo sentido, aunque Christian esté enamorado de los wearables, no tampoco sé por qué el cuate se quiere hacer cyborg. Y al rato lo veremos. Sacan lo que viene siendo el iPad Pro, una iPad de 12.9 pulgadas. Yo no entiendo por qué no lo redondearon a... Bueno, sí entiendo por qué no lo redondearon a 13. Con 5.6 millones de píxeles o una resolución de 2732x2048. Sí, se nota bastante, se oye bien. Y hasta cierto punto es la competencia indirecta. Aún todavía no es completamente directa de las otras cosas que saca Apple, y son esas, pues, laptops bonitas que no sirven para mucho. Trabajará con un procesador A9X, 1.8 veces más rápido. ¡Ojo! 1.8 más rápido que el anterior. Híjole, qué innovación. 6.9 milímetros de grosor. Eso sí está algo grueso, porque recordemos el iPhone 6 Plus con su extra que se podía doblar. Pues estas cosas también van a tener y van a sufrir de eso. Los accesorios pausa, como... Pausa, a partir de aquí el chiste se cuenta solo. Sí. Accesorios Smart Keyboard. Sí. El case con teclado que llevan años. Surface. Y los demás vendiéndote. Pero ahora Apple: No, nosotros somos innovación. Vamos a venderte el teclado. ¿Qué crees? No manches, me lo vienen vendiendo hace un chingo y hasta gente que no es de Apple. Y citando al buen Steve Jobs hace muchos años: ¿quién demonios necesita un stylus cuando puedes tener un Apple Pencil? Sí. Tim Cook y toda la gente de Cupertino dijeron: pues si a Wacom le sirve con su Bamboo Pen, que es un lápiz óptico, vamos a sacar nosotros el nuestro, que tiene menos cosas, que es totalmente blanco, que se ve bonito porque el otro se ve tosco, y que va a funcionar con nuestro iPad Pro nada más. Porque todos necesitan un stylus. Neta, Apple. Y le ponemos un video mercadotecnia bien chingón que te muestra cómo la presión hace que las no sé qué del iPad funcionen bien chidas. Listo, te lo vendemos. No, y aparte por ahí alguien en Twitter ponía el Apple Porn, que es esta escena en la que el buen Brian Cover, ya me acuerdo que lo puso, ponía la escena en la que está el iPad Pro, y es que este stylus, porque no es otra cosa, es un maldito stylus, tiene la entrada C que tienen las nuevas, bueno, Lightning se llama la entrada de las tablets, y entonces ve cómo va entrando el lapicito por esa entrada. Entonces es Apple Porn y estas partes lo saben. Pero a ver, hagamos un paréntesis. Digamos, ya soltamos, o bueno, ya soltaron el hater que traían dentro. Ahora, hablando como una persona que se dedica a dibujar, en el caso de Omar, o sea, de verdad, una tableta de 12.9 pulgadas y una stylus no te sirve. O sea, no sé, o sea, independientemente de que cuánto cueste y que sea blanca y que todas estas payasadas, o sea, ¿es útil o no es útil? Es útil si, uno, no tienes una computadora ya buena para eso, dedicada como la mayoría tiene. 2. Si a estas alturas no te has comprado un lápiz óptico de Wacom, como lo mencioné hace rato, que Wacom desde hace 2-3 años, más que nada Wacom México, se ha dedicado a, en todos los eventos de artistas, poner en descuento esas cosas. Apenas el que yo compré me costó $500, cuanto costaban casi 2000. Y 3. No te sirve si uno, ya tienes la tablet que te puede servir con el lápiz óptico, o ya tienes una tableta digitalizadora de Wacom que funciona mejor en tu computadora. No es el tamaño, Cristian. Yo ya poniéndolo en post de soy dibujante, me gusta dibujar en digital. No, no es necesario. Es más, yo lo veo muy, muy difícil que pueda dibujar en esas cosas por el tamaño. En la iPad Air 2 que yo tengo, ya me es, llevo un momento en el que es incómodo dibujar. Ahora, en una cosa de casi 13 pulgadas, no, porque ¿dónde la vas a estar llevando? Le tienes que comprar una carcasa ya fuerte, porque esa cosa sí se va a poder doblar. Yo soy de la idea de que está ya tan pequeño de grosor que vas como el iPhone, y con una que lo guardes en la maleta o algo, ¡cuac! Y ahí valió la tablet. No le veo la verdad el chiste. Sí, el multitasking tal vez sea mejor, pero 1.8 de multitasking a operación del Air 2 no es mucho. Y pues Adobe, con lo que presentó en la presentación, con lo que demostraron en la presentación de esta nueva multitasking, que es como el bridge de Adobe en computadoras, pues ya dijeron que también va a estar en las otras tablets que lo soporten. Entonces es una tablet excesiva, que nada más la gente, el early adopter y los que no tengan un iPad y nunca han trabajado en una, la van a comprar, a mi punto de vista. Yo creo que sí le funcionaría para aquellos que sí, está chido que tienes tu bambú, que como quieras ver, no tiene competencia. Bueno, yo creo que no tiene competencia. Pero para la gente que viaja mucho, por ejemplo, digamos los artistas que no sé, los invitan a eventos, Comic-Con, todo ese tipo de cosas, y tal vez todavía tengan chamba pendiente, tal vez puedan recurrir a este dispositivo, a este iPad Pro y a este Apple Pencil para adelantar un poco sus trazos. Aquí creo que yo sí lo decía en Twitter, creo que lo que más a mí en lo personal me llamó la atención fueron las aplicaciones que estaba presentando Adobe para el iPad. Yo insistí en que espero que no sean exclusivas del iPad Pro, porque ahí sí está muy cabrón, ¿no? Pero desde mi punto de vista como diseñador, dices, ya estás empezando a depender un poco menos de la computadora y empezando a moverte a otro dispositivo que te va a salir tal vez un poquito más barato y te va a permitir hacer cosas un poco más rápidas. Tal vez no puedas modificar un archivo de InDesign de 2 megas, pero puedes modificar cosas sencillas o puedes hacer propuestas rápidas. Entonces, por ese lado sí lo veo interesante. Pero, como dice Omar, es un producto que vas a tener que cuidar un buen. Y la neta, el nombre se me hace la cosa más estúpida que pudieron haber hecho. iPad sí. Pro. Mira, tal vez viéndolo desde el lado de diseño, chance sí. Pero, por ejemplo, yo conozco a Edgar Delgado, al mismo Humberto Ramos y los demás, y les pregunté de esto. Y me dijeron, no, yo de hecho cuando viajo en el avión voy con mi laptop y con mi tableta digitalizadora. Por ejemplo, en el caso de ellos, no les gusta para nada la tablet. Dice, no, la tablet no me gusta dibujar porque me muevo mucho al arrastrar, como también te detecta lo que es la palma. Incluso, ustedes métanse, hay cosas tan raras para dibujantes. Hay un guante que te pones y así ya no te detecta lo demás de la palma. bueno, puedes arrastrar. Estás hablando en cuestiones súper profesionales. No, o sea, pero Darryl es el tema que tomó y la mayoría no, es pero, eso. No, digo. Es que un iPad Pro es como decir, en este caso, esta iPad Pro de 12.9 pulgadas, no es así como que es la. No va a ser tu herramienta literal de trabajo. No, va a ser tu extra, va a ser tu ayudante, o sea, al final. Con esto es como si, exactamente como lo decía Darryl, tú vas a poderte mover con ella. Al final de cuentas, una pantalla más grande lo que te permite siempre va a ser una mejor calidad de imagen. Sea lo que muestres, sea que estés viendo un video, sea que estés mostrando una ilustración, una fotografía, lo que tú quieras, se va a ver mucho mejor mientras la pantalla sea más grande. En este caso, esta pantalla Retina Display, las iPads siempre se ven súper bien. O sea, no es de que seas hater o no, o también hay que centralizarlo para lo que es, ¿no? Este tipo de herramientas no van a ser algo para que la gente coma de ellas, ¿no? Yo lo veo por ese lado y me parece uno de los aciertos hasta cierto punto, una tableta un poco más grande, no tan especializada, pero bueno, ya estás convirtiendo exactamente como va el mercado, ¿no? Si ya tienes una Surface que te está compitiendo por ahí, que te está comiendo el mercado hasta cierto punto, pues métele lo que hace falta, ¿no? Un stylus y un teclado y listo, es lo que la gente quiere. Yo no me compraré un iPad, bro. No, yo tampoco. ¿Ves? No es lo que la gente quiere. Mira, yo la verdad, no, ahora, no hemos hecho los precios, y eso sí, el iPad Pro ya dejan muy en claro que van a seguir con 32 GB, esa sigue siendo su unidad estándar básica, que son $799, 64 GB de $949, y de ahí se divide en dos, la de 128 GB, que va a estar en $1,079, y hay otra que va a incluir el famoso 4G, o celular, como ellos le llaman. Además de esto, el teclado va a estar en $169. Neta, en serio, señores, si ustedes quieren un teclado, hay unos por menos de $500, 30 de la funda para las demás iPads. Y el Apple Pencil en $99. Mira, el Apple Pencil sí me gustaría probarlo, porque quiero ver qué tal funciona. Ojo, ya viendo la demostración, viendo después lo que sale después, porque el Apple Pencil, darle, como lo decía hace rato, a grosso modo, es que si la aprietas sale tal cosa. Es un lápiz óptico al final. Si tú haces más presión, la línea que tú estás dibujando se hace más ancha, como si fuera un lápiz real. Si tú haces un trazo delgado, un trazo ligero, como se le conoce, la línea es obviamente ligera, y así sucesivamente. Me gustaría probarlo para ver si en realidad le puede competir a los profesionales, porque eso se supone que es lo que Apple quiere. Lo que se dice es que no es para pros. Pues sí, porque la iPad al final se llama Pro Professional, no. Ahora sí que por eso tiene el nombre. Tal vez al final Apple la volvió a regar y no es nada de eso. Me gustaría es una probarlo. Cuestión mercadológica. Sí, pero ves que Apple luego sí se cree sus propias payasadas. Y si no me creen, vean lo de los iPhones. Entonces, lápiz, yo sí lo quisiera probar. El problema es que hasta donde se dejó entendido, nada más va a funcionar con la iPad Pro por esta nueva tecnología que también ya está bien vieja. Él habla a Siri, que pues tiene con modificaciones más táctiles y tiene más sensibilidad. Entonces, lo que dices, Cristian, de que sí es más la resolución. Sí, chance si es más la resolución, lo puedes hacer mejor. Pero al final del día, donde tú vas a terminar de hacer esto, es en tu computadora. En serio, no conozco a ningún dibujante, a ningún diseñador que diga que en su tableta hace todo. Es casi imposible. No, o sea, es como decir que una netbook te va a servir para trabajar. Pues obviamente que no, pero para correr League of Legends. O sea, pero no. Al final de cuentas, bueno, va por ahí el asunto. Las iPads nunca han sido tan profesionales como para que gente literalmente coma del trabajo que pueda hacer en una tableta, en general de la que sea. Y bueno, dos cosas antes de pasar, no sé, al siguiente punto, si es que ya vayamos. La primera es de que pues esta pluma no va a ser, digamos, nada más así porque sí. Va a tener una vida de batería, o sea, va a tener batería, como ya se había mencionado. Prácticamente la tiene en la parte superior, se saca una como tapita y se conecta a la computadora o a la, no, a la tableta, perdón. La tableta. Y prácticamente nos, una carga completa da 12 horas de uso. Y si tú la cargas, bueno, eso me llamó mucho la atención, si tú la cargas por 15 segundos, te da media hora de vida del Steiner, ¿no? De esta Apple Pencil, ¿no? Entonces, digo, bueno, una pluma especializada para esta iPad Pro. Oye, Cristian, pero hay que ser realistas. ¿Cuándo Apple ha tenido la razón cuando dice que su dispositivo va a durar tantas horas de batería? Ay, bueno, ¿qué empresa lo ha tenido? O sea, en general, o sea, ninguna, sí. todo esto es cuestión de... Digamos, mira, no es por ser fanboy de Wacom, pero Wacom con el lápiz me dijo, te va a durar con una triple A 12 horas y sí me ha durado eso. Ojo, es una tecnología más básica porque nada más es un lápiz con Bluetooth y ya. Obviamente sí es más fácil calcularle. Otro punto que me llamó mucho la atención y me dio mucha risa. Hace rato que Darryl estaba comentando lo de Adobe, que va a funcionar. Esta Apple Pencil va a funcionar con aplicaciones de terceros. Y que uno de ellos pues, es Adobe. Y otro de ellos es Microsoft Office para iPad. Sí, y a eso y iba. Una cosa bien interesante es de que no sé cuántas veces ha pasado, no debe de ser la primera. Bueno, aparte cuando salió la jetota de Bill Gates en la presentación de Steve Jobs, pero exactamente cuando muestran en la pantalla con el fondo característico de las presentaciones de Apple y sale el logo de Microsoft, o sea, las letras de Microsoft, un silencio sepulcral. Sí. O sea, nada más faltaba esta ruedita, ¿cómo se llama? La planta rodadora. Esa cosa, nada más así, para, no, o sea, eso me sorprendió mucho porque, no porque apareciera Microsoft, sino por la reacción de la gente, o sea, ni siquiera chiflar, nada. Se les heló la sangre cuando vieron eso. Sí, no, mames, sí, no, fue muy chistoso. Ay, pero en serio, ahorita dicen, no, pues es que han sobrevivido mucho tiempo sin Office. ¿Quién es el actual público, el actual cliente de Apple? Todos los güeyes que se andan presumiendo sus iPhones y sus iPads. O sea, esos güeyes van a aplaudirles y se les van a unir muchos porque, ay, ya tiene Office. Sí, pero mira, al final, Microsoft con la Surface y Galaxy con su iPad robada que le llaman Galaxy Tab. Algo en lo que, bueno, todas las tabletas con Android, mejor porque si todas tienen esta opción, les han ganado el mercado a Apple de la opción del trabajador, del oficinista, del godín o como usted le quiera llamar y en donde se encuentre. Porque al no tener Office, te quitas muchas cosas, le quitas muchas opciones, le quitas la habilidad de poder editar, porque sí es muy factible, yo de luego con una aplicación externa. Pero sí, cuando tengo así una tarea o algo, mejor y luego el iPad rápido, porque es más rápido y lo envías que prender la compu, prende, espérate. En eso a que Windows se le ocurre instalar mil cosas a la vez y shalala. Apple en eso siempre ha perdido. Y sí, han sobrevivido tantos años. Pero como tú exactamente lo dijiste, de la gente que tal vez lo tiene para ver Netflix, de la gente que lo tiene para tomarse fotos con el iPad enfrente de un espejo y que se ve la manzanota de la máquina esa, de la gente que se la lleva el iPad a conciertos y se quejan de que les haces slam cuando están en un concierto de metal, toda esa gente pierde, pero aún así pierden porque el oficinista es el que tiene dinero, al otro sus papás se la compraron. A la larga, quien va a dejar más derrame económico es al que le das Office, al que le das todas esas opciones. Con eso que trae Apple, empiezas a tener un buen engagement porque la gente ya te va a empezar a dar dinero. Ahora sí, ya no va a ser, es que es la cosa bonita para que veas Netflix. Ya se puede convertir en algo un poco más trabajo. Y ahora muchos godines van a hacer a un lado sus tablets Android de $1,000. Y van a decir, bueno, pues ya, iPad ya tiene Office, ya. Ya lo puedo presumir y puedo hacer mi trabajo a la vez. pues no creo que el oficinista promedio que se comprara una tableta de $1,000 lo haga, ¿verdad? Pero pues sí. Saludos, Cloner, que tienes dos iPads y eres un godín, no sé si fue aquí Cristian, pero bueno. Pero güey, estamos diciendo que desde, si hay gente que no, luego no tiene ni para tragar, pero se anda ahí con sus iPhones, güey. Sí. ¿Crees que no se van a comprar un iPad y van a dejar a un lado su su tablet Android de $1,000? Tiene un punto. No sé. Y otro último detalle, cámara de 8 megapíxeles. Lo que tenía antes el iPhone. La verdad, no. Sí está muy meh esa parte. Bueno, acabando lo de Microsoft y que la gente celó y que Steve Jobs en su tumba se revolcó. Y Wozniak celebró, porque ya sabemos que Wozniak ya es friendly con todos. Es open source. Bueno, es open source. Open source. Tan open source que dice opiniones que nadie le pidió, como nosotros. Pasamos a una cosa que, si no estoy mal, tenía como 3 o 4 años que decían, ya viene la nueva. Y sí, la Apple TV ahora sí salió, ahora sí. El rumor de todos los años funcionó. Ojalá algún día pase lo mismo con Half-Life y el rumor de todos los años ocurra. Pero es un Apple TV con iTunes, Netflix, HBO, Hulu, Showtime. Básicamente conectando tu compu es lo mismo. Vas a tener juegos, aplicaciones. Oye, es lo mismo que hace mi tele Samsung que compré hace 3 años. También. Efectivamente. Ah, y tiene 3D mi tele. Y ese bueno, pero el 3D. Nada más para ver Pacific Rim y Pacific Rim 2 próximamente. Pero el Apple tiene 3D. No sé. Yo estoy viendo tu página. ¿Tu página dije eso? Échenle la culpa a Versus. No, ya en serio. Va a tener lo que viene siendo un control. Que yo digo que se lo piratearon al Wii, porque es casi la misma cosa. Y seguimos con esta temática, esta tendencia idiota, a mi punto, de le puedes hablar a tu dispositivo. En serio, ¿quién fregados le habla a sus dispositivos? Es más rápido buscarlo que estarle Siri, Cortana, Kinect y todos los que hay. Google, no, tardas demasiado. A ver, bueno, empezamos. Yo solo quiero comentar algo. Ahí sí discrepo contigo un poquito. Y voy a decir por qué. Hace una semana, bueno, como 15 días, se me cayó el iPhone, se rompió la pantalla y por ende se jodió el display. Entonces, conforme pasó el tiempo, el display ya queda inservible prácticamente. Yo no puedo ni siquiera desbloquear mi teléfono. ¿Sabes para qué es lo único que me sirve mi teléfono? Porque Siri me hace todo prácticamente ahorita. Claro, cuando tengo internet, porque si no, se pendeja y no puedes hacer nada sin internet. Pero, pues, por ejemplo, hacer cosas básicas como mandar un mensaje o hacer una llamada o simplemente conectarte al Wi-Fi cuando hay una red disponible que conozca, esas cositas básicas las puedo hacer por Siri. Y de otra manera, el iPhone estaría tirado como simple pizza papeles. Entonces, salvo por esas excepciones donde te quedas así prácticamente en la nada. Sí sirve un poco el asistente de voz. Digo, la demostración que hicieron de Siri del Apple TV, la verdad es que a mí sí me dejó impresionado, ¿no? Pero bueno, entrando en la cuestión del Apple TV, bueno, supuestamente Cook, el presidente de Apple, asegura que el futuro de la televisión está basado en las aplicaciones, ¿no? Hace rato Daryl decía que es lo mismo que hace su televisión que compró hace 3 años, pues su televisión al final de cuentas es Smart TV. Hay muchas televisiones que no son Smart TV y que con esto te van a permitir, digamos, optar por esa parte que ya todo el mundo necesita. Pero ya existía Chromecast y ya existía otros dispositivos, ¿no? Tienes la sí, claro, Smart TV con Android. Por supuesto. Y cuesta Smart 100 TV. Pesos, y cuesta 100 pesos. ¿Por sí, qué voy sí. a gastar en Apple TV? Sí, claro, o sea, ¿de qué hay? No, es que creo que igual. Ajá. No, yo creo que lo único que estamos tal vez perdiendo de vista acá es que el Apple TV no está destinado para México. Ah, claro. Desde mi punto de vista. Claro, como PlayStation. Pues sí, como todos, PlayStation TV, como otras cosas uh-huh. que han salido. O sea, es algo que, bueno, bien podría ser vendido en México si la gente supiera que es un Smart TV. No, déjate eso. Y si la gente supiera, no, tal vez si le vendieras de una manera más, de una mercadotecnia mejor, más localizada, le podrías vender esos dispositivos. Porque fácil, man, salta a la calle y pregúntale a 10 personas quiénes conocen el Apple TV o qué es un PlayStation TV o qué es un Amazon Fire o qué, o sea, no saben qué es. Entonces, claro. En particular creo que el Apple TV no es un dispositivo hecho para acá. Además, seamos sinceros, Siri es medio bruta hablando en español. Entonces, ¿medio? ¿No crees que va a funcionar igual como lo mostraron ahí hablando en inglés, con alguien que tiene un inglés súper fluido porque se va hablando inglés, a que intentes aquí hablarle en inglés a Siri o incluso hablar en español? No te va a entender ni madres. Además, ¿qué te va a ofrecer en cuanto a contenido? Siri, tengo entendido. I want tu telenovelas. I want to see watch telenovelas. Infrastructure. Mira, Darryl, sí tienes mucha razón en eso, y yo también estoy de acuerdo, no está hecho para México, pero bueno, aquí las principales cosas que pusieron es, va a tener iTunes, Netflix, HBO, Hulu y Showtime, fueron como las principales. Ok, iTunes. Los de deportes también, no se te olvide. Los de deportes, ahorita vamos desglosando un poco a poco. iTunes, está y bien. Depende qué deportes. Bueno, ya me dejas hablar. iTunes, está bien, funciona, puedes escuchar música. La mayoría de la gente actualmente tiene Cablevisión y todos estos que tienen como 100 canales de música. Y aparte está Spotify, que ya puede funcionar desde tu consola, desde mil y un formas. Bueno, hasta tu tablet, algunas se pueden conectar si tienes una Smart TV y ahí escuchas también música. En cuanto a películas, la mayoría de la gente que conozco en México no renta ni compra películas en iTunes. Eso es una onda muy, muy americana, muy estadounidense. Y aquí no es tanto. Netflix, está bien, ahí vamos, ves si es viable. Netflix está en todos lados, la mayoría de la gente lo tiene, aunque sea una persona la que pague y todos los demás, como buenos mexicanos, se lo estén robando al pobre cuate que está pagando. Pero aún así, tienes mil formas todavía de ver. HBO está iniciando. La gente que le gusta HBO, estoy casi seguro que ya lo tiene contratado, entonces no le veo tanto el caso. No solo lo quiero decir a ver para ver Game of Thrones, pero pues la piratea, sí, bajando internet. También. Hulu, Showtime, totalmente bloqueados de México, pues muchos de los programas que la cadena Showtime y el servicio de stream Hulu tienen, los tiene Televisa, TV Azteca y actualmente también parte de la Fox. En otras palabras, nada de eso se puede ver aquí y por eso no le invierte. Deportes, pasa lo mismo que con el Xbox One. Tienes una cuenta gringa, tienes esto, tienes aquello. Qué bonito, pero aún así aquí no lo puedes. ¿Por qué? Porque necesitas ciertos permisos que no te van a dar. Tales como lo de los Juegos Olímpicos con Uno TV, tales como las copas con CACAF y los demás que tienen cada televisora aquí en México. Ojo, ya en otros países de Latinoamérica, pues ya cada quien sabrá a qué santo le rezan, como dirían por ahí. Y pues la NFL, que es la más libre en teoría, porque ni en eso, sería la única que se podría ver gracias a la política que tiene ESPN. Pero para eso le pones al cable ESPN y ya. Por eso. No, o sea, en eso te da totalmente devastado, queda muy mal aquí en México. Y para rematar, la conexión. Efectivamente. actualmente tengo yo, en mi caso, una conexión de 30 megas para mí. Y es caro, es demasiado caro. La mayoría de la gente tiene una conexión de 5 megas si bien les va. Imagínense esta cosa cómo va a cargar. Hace rato Darryl nos decía que se tardó, creo que casi un día. Bueno, 12 horas en bajar 17 gigas de actualización. Ahí está. No, la verdad es que queda totalmente rezagada. En cuanto a juegos, yo sí lo quisiera comentar porque tenemos mucho rato que no hablamos de juegos en este programa. Y estamos en una página de eso. Se anunciaron tres, que aquí Darryl no lo menciona porque él no colecciona figuritas, él no es plastiquero. Ah, sí, Disney Infinity. Disney Infinity, Rayman Legends, Guitar Hero Live. Infinity. Y juegos indies. Está un pues, indies que, pues como en PC, ¿no? Nada más a los cabrones que se meten ahí les interesan. Y a los demás, pues pobres diablos de los indies. Lamentablemente. Rayman Legends, ok, sí, con el control que van a sacar, porque se nos estaba pasando eso, van a sacar un control que, como ya casi todos, está bien pirateado del de Xbox y del de el Dreamcast, que fue el original de estos. Igual que Rayman Legends y Infinity van a poder jugar así. Lo de las figuritas, no sé cómo, no hay en ningún lado que tenga NFC, no hay nada de eso. Así que, pues, váyase a saber. A lo mejor se los quieran vender en microtransacciones, no lo sé. Lo que sí me interesa y les quisiera preguntar a los tres su opinión. Guitar Hero Live, ¿cómo creen que esta cosa funcione? Y estamos hablando de un juego fuerte, porque Rayman y Disney, ok, son juegos medios, porque están dedicados a una en específico, pero Guitar Hero ya es un juego AAA, es un juego que va para party, va para todos. ¿Cómo ven que Activision diga, órale, va, te doy mi juego y... Eso mero. Sí. Ya patearon ahí la silla. Ya se enojó Darryl. Yo, la verdad es que a mí sí me sorprendió. Primero que nada, que digan, bueno, tienes razón, son para un público diferente, pero que digan Rayman, que digan Disney Infinity y luego Guitar Hero, sí me sorprendió. Y no tengo la más mínima idea de cómo lo vayan a hacer. Porque tengo entendido que este Apple TV funciona con el control remoto por Bluetooth. Entonces quiere decir que Activision tiene que hacer una guitarra que se conecte por Bluetooth. Lo cual ya hacía con el Wiimote. Pero acuérdense que obviamente tenías que conectarle algo a la guitarra para que conecte para el Wiimote, ¿no? Entonces, obviamente tendrían que hacerlo con el Bluetooth. Pero habría que ver qué tanta latencia tiene. Y qué tan efectivo es. Además, se en supone general, que la... casi todos los mandos van por Bluetooth, entonces no veo. Pero se supone que la idea de Apple TV es no usar nada, ¿no? Es que, más que el control. Hasta donde yo veo, aquí no van a ser, digamos, los juegos completos como los conocemos. O sea, van a ser adaptaciones específicas a cómo funciona el Apple TV. ¿A qué me refiero? Bueno, Nokia Engage. No va a ser, o sea, no vas a jugar literalmente el mismo juego de Guitar Hero Live, el que puedes jugar en tu consola, el que vas a jugar en el Apple TV, sino va a ser una especie de variación para que lo puedas jugar con el control, con el iPhone o con el iPad, que eso no lo han mencionado, que se va a poder jugar estos juegos con cualquiera de los dispositivos. Entonces, va a venir siendo por ahí, ¿no? No va a ser juegos completos, bueno, sí van a ser juegos completos, pero no van a ser los mismos. Es, digamos, una especie de variación. Aquí es lo que está haciendo la Apple TV. Es hacer una especie de variación de lo que quiso hacer Ouya, pero hacerlo, entre comillas, bien. O sea, ya plantearlo bien con compañías formales, siendo una compañía fuerte y tiene ese respaldo. Entonces, Cristian, desde ese punto de vista me parece... No sabes cuánto tiempo estuve evitando la palabra Ouya, porque esa cosa ya es significado de decepción. Ya de por sí la pobre Apple TV sufre y trae las de perder. Le dices Ouya. Dije que intentó hacer lo que Ouya quiso, pero hacerlo. Pero creo que acá la diferencia, y se puede comparar con tres cosas. Es que tiene Ouya una manzana fue... y vale más. No, bueno, además de eso, es que Ouya fue presentado como una consola prácticamente independiente, porque literalmente era para hacer lo que traspasar tus juegos de Android a una pantalla más grande, pero por ejemplo la vendieron como eso, como una consola independiente, a diferencia del Apple TV, que lo están vendiendo como un centro de entretenimiento, cosa que también hizo Microsoft con su Xbox One. No la vendió como una consola de juegos, la vendió como un centro de entretenimiento, y fue el primer y más grande error que cometió Xbox. Mira, de hecho, eso es cierto, tiene mucha razón. Ahorita digo mi opinión, pero los costos van a ser, llega en octubre, 32 GB, $149, 64 GB, $199. Yo estoy casi seguro que esto es con 0.99 centavos, así que redondéenlos. Y con el dólar para octubre yo digo que va a 20 pesos el dólar, así que vayan haciendo sus conversiones si quieren comprar esta cosa. Sobre lo que dices del centro de entretenimiento, sí, totalmente. Y ahí es en donde otra vez Apple TV, a mi gusto, recibe otro golpe. Porque PlayStation, sí, no lo, la primera vez, porque eso a todos se les olvida por lo, porque el gamer tiene una memoria a corto plazo. Sí, Microsoft en el E3 lo dio a conocer como es un centro de entretenimiento y toda la cosa. Y por eso se fue a la basura al Xbox el primer momento. Y PlayStation ya lo había hecho antes. Pero como vio que a Microsoft no le salió, E3 fue de, no, ahí están otras cosas, pero sí tenemos cosas de hablar de eso. Por eso a Darry lo durmieron una hora de las 3 horas de conferencia ahí en el centro, en Los Ángeles. Porque ya estaban planeando, vieron que no les funcionó y era otro. Entonces, ya tienes dos consolas que son centros de entretenimiento y consola, que es lo que medio intenta hacer Apple TV. Yo la verdad no creo que esta cosa funcione más allá de la gente que ya tenía un Apple TV y que no se fue a Chromecast hace unos años. Yo creo, al contrario, yo creo que Apple TV va a funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque se está presentando exactamente, o sea, Darryl ahorita dijo en un comentario, lo presentaron como un centro de entretenimiento, una consola y Xbox, lo presentaron como un centro de entretenimiento y una consola y esa cosa, error. Aquí es el punto de que Apple ofrece servicios de entretenimiento. Pero yo te tengo 3 palabras. Only United States. Sí. Sí. No, y es que además, o sea, pues es que, o sea, lo presentaron como eso. Yo por lo mismo, desde mi punto de vista, es que el Apple TV tiene el plus de poder tener la App Store para juegos y para ver deportes en línea, o sea, transmisiones de deportes en línea como la MLB. Entonces eso es un plus, pero al fin y al cabo, si tú vas como buen mexicano a tu tiendita de la esquina a pagar pagos semanales por tu Apple TV y le terminas pagando el triple de lo que en realidad costó, vas a estar feliz. ¿Por qué? Porque tal vez tienes una tele vicio que te costó $1,999 y desde 70 pulgadas, pero no tienes Smart TV. Entonces te compras tu Apple TV, vas a tu casa, contratas tu internet de 5 megas que te va a dar 1 mega de velocidad y ves Netflix tranquilamente. Al fin y al cabo le va a servir para eso. Y si un día no tienes nada que hacer y te sobraron $8,000, fuiste, te compraste tu iPad Pro y ahora vas a jugar Candy Crush en tu tele de 80 pulgadas. Ojo. Y lo vas a disfrutar como nunca. Ojo, este programa no está en contra de ninguna clase social, aunque lo parezca. No, ni a favor de ninguna, ni en contra de ninguna empresa. No, para somos realistas. ¿Desde cuándo los videojuegos tienen un bastión? No, eso no existe. Pues mira, sí, yo en hay general que se llama un bastión. Yo en general creo que dentro del evento, y no pensando en que va a llegar a México y va a ser un hitazo, porque al parecer lo tengo que aclarar, Apple TV fue de lo mejor junto con el iPad Pro que yo vi en el evento de Apple. Digo, al final de cuentas sí, nos hace falta hablar del iPhone, que no hay mucho que hablar, la verdad. Entonces yo creo que lo que hace Apple TV, teniendo las condiciones para usarlo, se ve bastante bien. Este hecho de que tú le puedas decir a Siri exactamente el ejemplo que daba, ¿no? Que decía, quiero ver el capítulo de Modern Family donde sale Michael Keaton, creo. Y lo buscaba y te lo mostraba. Puedes decirle que quieres adelantarle, no, Edward Norton. Puedes decirle que adelante 10 minutos y lo adelanta. Puedes decirle que no entendiste bien lo que dijo y regresa un poco para mostrarte lo que dijo. Entonces, si yo le hablo a Siri y le digo, quiero ver las únicas 5 escenas buenas de toda la maldita temporada de Club de Cuervos, ¿Siri lo hace? No creo que haya Club de Cuervos en Netflix, Estados Unidos. Va a explotar. Ojalá y no, pero bueno. Pero digamos, no, es que vea, yo pongo ese ejemplo porque Darryl puso el ejemplo del cuate que gana $5,000 a la quincena, que ve fútbol todos los días, saludos Dr. Gamer, que se mete una página, o sea, por eso yo puse ese ejemplo. Pero a ver, que por eso, pero yo ya dije que teniendo las condiciones para usarla, o sea, en general esas habilidades del Apple TV me parecen bastante completas, ¿no? Al final sí, está la competencia, está Chromecast. No he visto cómo funciona Chromecast, pero obviamente no va a tener esta infraestructura que tiene Apple con su sistema de ayuda en general, ¿no? Entonces me pareció bastante interesante ver cómo funciona. Tal vez nunca lo voy a poder usar aquí en México, pero ver cómo funciona se me hace súper padre. Totalmente. Y pues bueno, al final, algo que todos esperaban, que ya no es para nada una sorpresa. Omar, ya salió tu iPhone rosa, ya puedes ir por él. En serio, me matas los chistes, ya. Te vamos a correr de aquí, Darrell, es mejor, él sí se espera. El iPhone 6, con tecnología 3D Touch, que es básicamente algo que... Pero a ver, no empieces a comparar, porque toda la hora y media de programa llevamos, antes de decir lo que son, es ya que lo estás comparando con todo lo demás. Explica qué es. Es demasiado idiota como para decirlo. Básicamente es un llamado Force Touch. Sí, es pasar de las pantallas que tenemos a las pantallas anteriores, a las resistivas. Nos tardamos como 10 años en pasar de capacitivo de resistivo a capacitivo. Ah, no, pues Apple dice otra vez, porque si quieres que el 3D Touch en teoría es 3D, como lo dicen, tienes que dejarlo apretado más. A ver. Entonces todos esos tipos que tenían iPhones, iPads y que se quejaban del 3DS, del DS, del Wii U Gamepad, que por su pantallita táctil, ahora van a aplaudir todo eso. Sí, la pantalla, y eso es yo creo que la mejor, el mejor ejemplo, y es el que, y estaba, yo he iba a decir de los Nokias, pero ese creo que es el mejor ejemplo, Crush. Eso es la 3D Touch, es la pantalla en la que tú le tienes que picar a fuerza y fuerte para que funcione estas supuestas nuevas mejoras. Un procesador ahora A9, sí que el que más duro le pique. Sí, un procesador A9 que pues hasta ahí, el sensor Touch ID de segunda generación, para que, ya sabes, te roben la máquina con todo y dedo. Un EyeSight de 12 megapíxeles, que es la cámara, ok, eso se ve bien. Lo que sí me interesó a cierto punto es que puede grabar videos en 4K. Digo, me interesó a cierto punto porque el 4K ya está avanzando, ya lo estamos viendo más. De hecho, ya la competencia Sony, su más reciente celular, ya graba 4K. Pero que sí, que ya sabemos que todos los Android hacen eso, pero a ver, que deja que termine de explicar. Antes que nada, un paréntesis. No compro nada de Sony, esas cosas son horribles. Si le apuestan al PS Vita como algo bueno. 4K, el problema es, ¿qué tanto te va a gastar de pila? Pues al final es un celular. Y de batería y de memoria. Neto, se va a echar mucho esa cosa. Y para selfies, pues, tampoco están tan guapos. No quieran ver sus poros ahí abiertos en 4K. Live Photos, que se transforma. Que hace la transformación de movimientos con la presión, con ayuda del el 3D Touch. Eso sí me agradó, pero pues es un extra, un plus tonto que se te va a olvidar después de un rato. Sacaron esta pequeña demostración que es tu fondo de pantalla, la dejan apretado y la niña se mueve. O sea, un GIF ahora en la tablet. Pero no, o sea, es muy idiota por el hecho. Creo que los últimos 5 minutos que has hablado ha sido totalmente albureable todo lo que has dicho. Sí. Y también la conferencia de Apple. Y lo que Cristian quería hace rato, y es que él tenía años pidiendo eso, porque si yo ocupo unos dispositivos que patrocina Kanye West color dorado, Cristian quería irse a lo Prince con el oro rosa. Sí. Ese es el nuevo. Como en Mario Kart. Pues, oro rosa. Yo no puedo defender. Es rosa oro, ¿no? Ajá, rosa oro. Ah, obviamente. Es que... No es lo mismo el oro rosa al rosa oro. No, pero ya que me aventé todo el speech albureable, tengo que aventarlo completo y bien. No, y yo sinceramente ya había cantado victoria porque ya había pasado casi 2 horas. Ya había cantado victoria de que no iba a haber iPhone 6S ni iPhone 6S Plus. Me cayeron la boca. realmente no me sorprendió en nada. O sea, ese iPhone Rose Gold ya lo habían filtrado hace como 4 meses. El Force Touch ya se había dicho igual hace como 6 meses. Y supuestamente, y eso es lo que no mencionaron, o no recuerdo si mencionaron, es que el iPhone 6S y el iPhone 6S Plus ya no se va a doblar, según esto. Ahora, o sea, a pesar de que su creo que incluso es un poquito más delgado, pero ya no se va a doblar, según. Dejen de andar con los albures, chico. Mira, este friendly con todos, Crush, por eso. Algo que definitivamente a mí me molesta muchísimo, o sea, sí me cabrona, es las capacidades de memoria que tiene. O sea, si bien vas a hacer la inversión, pongamos un caso en que vas a hacer la inversión por comprar un iPhone S, 6S o 6S Plus y la fregada, y tiene video 4K, tiene cámara de 12 megapíxeles y 5 en la frontal y todo, y que tengas una memoria de 16 GB, o sea, ¿en qué momento no están haciendo las cuentas bien? O sea, no, ¿cuántos videos te van a alcanzar a grabar? O sea, eso es lo que se me hace lo más idiota. O sea, si bien todo lo demás puedes decir es que ya está en otros dispositivos, bueno, sí, lo estaba metiendo por primera vez en sus dispositivos Apple, pero ¿qué no entienden? ¿Qué carajo no entienden? Que para grabar 4K, tener una memoria interna de 16 GB es una estupidez gigantesca. Pero eso todos lo hacen, el problema es que... ¿Ya se dieron cuenta que se desahogó no hay ranuras que no hizo en el programa? Esto sí me molesta, esto sí me enoja. Más bien pídeles que metan sus ya malditas ranuras para las micro SD. Eso jamás va a pasar, creo. Jamás va a pasar que te van a dar un chinguero de memoria interna. Y además, Cristian, tienes que ver algo, si un iPhone 6 lo están vendiendo en México a 14,000 pesos, 16 gigas, liberado para cualquier compañía aproximadamente, y tú pides que te pidan que tal vez que te pongan la versión más básica del nuevo iPhone en 32 gigas, ¿en cuánto te la van a vender en México? Pero a ver, vivo en Alemania, ¿no? soy un alemán, ¿no? Y quiero lo mismo. O sea, al final lo que me molestan es esa parte que llegue en México y que en México sea un país tercermundista y como lo que han querido decir en todo el maldito programa, no. O sea, ¿en qué momento no han podido mejorar esto? Sí, ese es el punto, no el punto que llegue a 20,000, porque va a llegar un punto en donde vamos a tener un maldito iPhone en 20,000 pesos. O sea, eso va a llegar, evidentemente va a llegar, pero ya a este punto en donde estás queriéndole meter mejoras y vas a tener grabar 4K HD y toda esta payasada y sigas teniendo 16 GB, o sea, eso sí, para que veas, se me hace totalmente idiota. Pide la ranura micro SD. No, Crush, el problema de la ranura. Oye, pero hay una cosa que puedes hacer si tienes tanto dinero para comprarte un iPhone 6S con 4K. Pagar tu mensualidad de iCloud Storage y despreocuparte por la memoria. ¿Cómo funcionan? ¿Para que luego publiquen mis fotos? Como... No, mejor no, ya, olvídalo, no. No. Es más, ahorita vamos a hacer una vaca aquí entre los tres para darte para tu iPhone de 32 GB. No, eso del iCloud Storage, olvídalo. No, de 128, por favor. Tampoco hay tanto dinero, ¿no ves que uno es desempleado, el otro es mini y el otro se lo gasta en cheve? El Patreon. Híjole. No, pero bueno, sí, la verdad sí tiene razón Cristian en eso de la memoria, sea México, sea el lugar en el que sea, se me hace extraño. Apple está enfocado, ya nos dimos cuenta que en Estados Unidos, pero durísimo. No entiendo por qué no saca ya mejor. Sobre lo que Crush mencionaba de la memoria interna, el problema de los Android mayormente es el famoso fragmento, la fragmentación de memoria. Esto es debido tanto a la memoria interna como la SD externa. Esto no lo han podido solucionar y hay celulares como LG que no les recomiendo para nada, eviten esa marca, que se traban horrible después de tanto tiempo por la memoria externa. Por esto Apple, digo, al final ves que sacan tecnologías antiguas y las venden como nuevas, pues que van a poder solucionar la fragmentación, por eso no lo hacen. De hecho Samsung fue por eso que ya no saca la ranura externa. Obviamente la mayoría de la gente que se queja nunca ha visto la malta SDK de desarrollo y por eso no lo saben. Pero sí, efectivamente es por eso que se empiezan a quitar. El día que los celulares puedan eliminar esta fragmentación, ten por seguro que todos van a salir de nuevo con sus ranuras. Y te damos 16, pero pues échale una de 128, o échale yo una de 500 gigas y todo eso. Sí, tal vez llegue un momento, pero por el momento no lo veo ni siquiera viable. Y ya para finalizar esta parte, solamente le quiero preguntar a Darryl. ¿Te comprarías el iPhone? ¿O de plano, meh? Mira, yo, y creo que lo he dicho varias veces, bueno, acá obviamente, pero se lo he dicho a varias personas, hace como uno o dos años, andando en una plaza de pobres por acá, me topé con el Moto X. Me gustó bastante la interfaz. Para mí la única cosa que yo le critico a Android es que la interfaz de mensajes parece sacada de un Nokia 1100 del 99. Eso es lo único que a mí no me gusta. Sin embargo, la nueva... ¿Quién ocupa mensajes en pleno 2015? Oye, cuando no tienes... Cuando tienes un celular que no le funciona el touch, los mensajes son mejor. Pero fuera de eso, es un celular que me gustó mucho. Últimamente sacaron otra versión. El Moto X es un celular que sí me llama la atención. Y cuesta como... 2,000 o 3,000 pesos menos que un iPhone. Pero... No. Bueno, el caso es que valen lo mismo, ¿vale? El caso es que, sinceramente, cuando me pongo a preguntar gente que tiene Android, me desilusiono totalmente porque dicen, güey, te compras un Android hoy y mañana que salga la nueva actualización del sistema operativo, valió tu sistema operativo y valió tu teléfono, se va a alentar, se va a trabar, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, por eso no he recurrido a comprarme un Android. Sin embargo, yo ya llegué a un punto, y desde que salió el iPhone 6 el año pasado, le dije, yo ya no quiero un teléfono más grande. O sea, no quiero que piensen que tengo un tumor o cualquier cosa albureable en la pierna. O sea, a mí en lo personal no me gusta un teléfono de 10 pulgadas. O sea, por eso me compré un iPad mini. Porque para mí es cómodo tener un iPad mini. Yo no quiero un iPad de 13 pulgadas. O sea, tengo una Mac de 15 pulgadas. Entonces, sin albur, para mí lo chiquito es mejor. Porque entonces, en este programa tampoco... Porque aquí el tamaño no importa. O sea, no me lo compraría. Realmente, el 6S no me interesa hoy en día. O sea, tal vez ahorita que se jodió mi iPhone 5, sí podría pensar en sacar un iPhone 6, pero sacaría el 6 y ya, porque ya más grandes para mí ya es una tontería. Y es que además se ven muy ridículos tomándose fotos con esos azulejos de baño. Que ya prácticamente el 6 Plus ya es una phablet, ¿no? Ya no es un teléfono, ya no entra en la categoría de smartphone, supuestamente. Literal, he visto azulejos de baño más chiquitos que esas cosas, güey. Hasta pisos. De hecho, el iPhone 6S y el mantienen el mismo tamaño que las versiones normales, uh-huh, ¿no? Que el 6. Pero sí, o sea, en eso estoy completamente de acuerdo. Ya un a mí me chocan estas phablets, o sea, no le veo sentido. Para eso cómprate una tableta, ¿no? Un teléfono para lo que lo usas y en el tamaño adecuado, no más de 5.5 pulgadas, ya se me hace algo exagerado. Pero sí, en ese aspecto me parece una muy buena acotación. Yo ¿qué puedo decir? Si tuviera el dinero, estamos hablando de que si tuviera el dinero, tal vez sí me iría por poderme comprar un iPhone 6S. Pero en vista de mis limitadas capacidades económicas, la verdad es de que yo sí me sigo quedando con... Ahorita que tengo el Moto G y me voy a pasar al Moto X y con ese soy más que feliz. Crush, tú que te echas tu dinero en cervezas y en vez de celulares, ¿dejarías las cervezas un rato para comprarte un iPhone? No, estoy feliz con mi Xperia ZL. Apenas tengo un año con él y siempre he sido de los que usan por lo menos su celular. Lo que dura años. No, sí, una generación de consolas o algo así. Pues ya vimos que el vicio le gana a la tecnología. El vicio puede más. No, porque en realidad... Todo lo demás es vanidad, dice Crash. No, en realidad no salgo a beber mucho. Se me va más el dinero uno que otros juegos o con los mangas. Amiibos, no digas mentiras. No tengo ni un amiibo todavía. Güey, un comentario. La vez pasada estaba viendo por ahí a Víctor, de Space Reactor. No, aquí no, ¿qué? Se menciona no, ese idiota. Ah, déjalo, la página. Déjalo. Solo quiero hacer un comentario de los amiibos. Ajá. Tiene todos los amiibos, cabrón. Me puse a sacar una cuenta de cuántos amiibos hay y cuánto cuesta aproximadamente cada uno. Güey, con eso te comprabas un iPhone 6, cabrón. Con eso te comprabas un Xbox One y PlayStation 4. Y chances si los encuentras en rebaja hasta el Wii U. Es más, te lo pongo así. Con ese dinero me iba al E3 este año. O sea, con ese dinero me fui al E3 este año. Y me fui hasta Las Vegas. Entonces, güey, no manches, tanto dinero en unos muñequitos. Ah, pero ya, ¿no has visto la película de Virgen de los 40? Ojo, no, bueno, de hecho sí estamos insinuando que son esos idiotas vírgenes. Eso sí, no puedo decir que no, porque la verdad es que sí. Yo lo decía porque al final gana mucho dinero vendiendo sus juguetes, pero creo que el rencor le gana a Omar, entonces... No, rencor es el que tengo contra Riot Games, cabrones, un día me van a pagar, neto. No, pero para, yo para terminar por mi parte de iPhone, sí me compré el iPhone 6, no me compré el 6S, porque esperaría que salga el 7. Porque eres burgués, pero tampoco eres pata. No, porque, o sea, es que desde que se anunció el primer iPhone 4, el primer... Darryl, no mientas, vives en uno de los estados más caros de todo el país. Y peor pagados, pero... Haciendo énfasis en peor pagados. Pero es burgués, pero no para tanto. Pero seamos sinceros, o sea, ¿qué es lo que hace el S? O sea, le agrega 2-3 cositas y te lo venden como el teléfono más innovador que hemos hecho jamás. Porque siempre usan esas palabras. Es la cosa más innovadora que hemos ¿pero hecho. ¿Pero qué no nunca. Eso lo vienen haciendo desde el iPhone 2? Sí. Pues ahí está. Y ya. Todos lo hacen, solo que unos se tardan un mes más que otros. No, pero... nada más que unos lo lanzan y ya. Otros hacen su mega conferencia para anunciar. Ah, también. Una última pregunta. ¿El iPhone 7 va a usar stylus o no va a usar stylus? Yo digo que sí. No, va a usar un Apple Pen. Bueno, pues sí, es un Apple Pencil. Sí. Sí, porque si es stylus es chafa y nadie lo quiere. Si es Apple Pencil, ay sí. No, yo no creo. Digo, había por ahí, decían personas muy clavadas en Apple que Steve Jobs lo que no quería era un stylus en el teléfono. Digo, la estupidez de decir, ah, no, sí, entonces en la tableta sí está bien, pues quién sabe, ¿no? Yo creo que eso nunca hubiera pasado en la era de Steve Jobs, pero pues ahora sí, ¿no? Tenemos un iPhone rosa. Entonces todo puede pasar, pero no creo que por lo menos el año que viene, con stylus. Que por cierto, tanto sacan de esos colores que con los que lo hacen más caro para que la gente le ponga sus fundas nacas y piratas. De McDonald's o de Minion. Que hacen que se vea como que el doble de gigante. Sí, oye, pero al final el iPhone solo está creciendo... A lo alto, no está creciendo a lo ancho. Tal vez es momento de que crezca también a lo ancho. Ah, sí, si no va a llegar el momento que parezca selfie stick. También. O cualquier otra cosa menos un smartphone. Bueno, ya no parece un smartphone a mi gusto, pero bueno. Ya escucharon a los Apple fans aquí hablar, los tuvimos presentes. Y al burgués que no es para tanto como para un iPhone 6S Plus. Ah, ahora yo soy Apple fan. No, tú no, tú eres el vicioso que aquí se viene y al programa no te pareces. Oye, Omar, nomás te faltó algo, que de hecho creo que a todo mundo se le pasó. Durante la conferencia también anunciaron la fecha de OSX, el capitán. 16 de septiembre. No, eso es de iOS y de WatchOS. De LoSex es el 30 de septiembre. No se me pasó si leí tu post, que por cierto no tiene nada del así de interesado está por el iPhone, porque el post no dice nada de precios ni cuántos gigas. Así le interesa el Santos el Ercito ese. Y sobre OS X, no lo mencioné porque aquí lo he dicho hasta morir. Somos PC, somos santos, y nuestro santo es el gran Windows con todos sus errores. Y Steam, así que no. OS X. Sí, ya arreglando Windows ya está, es una chuladita. No, OS X, adiós, no, esa cosa está fea, aparte sus nombres están nacos. No, yo digo Windows 10 ya arregladito, es una chuladita. Sí. Pero bueno, ya escucharon aquí cómo estuvieron. Vamos a ir a nuestro patrocinador y regresamos nada más para que escuchen las bonitas redes sociales, porque es lo único que falta. En un rato regresamos. Activo, activo, activo de guayaba. Coge la fruta, saca la latita, mete la guayaba, hazle una chaquetita. Activo, activo, activo de guayaba. Prueba la nueva mona de curado de activo de guayaba, hecho con guayabas de las chingonas, no cualquier guayaba. Insértala en tu lata de activo como si fuera un puré. Exprímela, prepárala, te entrará a otro mundo. Es otra cosa. La mona, de guayaba, entra a otro mundo, es otra cosa. Ahora también sabor limón. Pues ahora sí, después del patrocinador y el buen reactivo de guayaba, que es bueno para ustedes y para nosotros, al igual que las motas, las pastas y el alcohol, como diría el buen Alex Lora, pues vamos a esperar este programa. Darryl, gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde te puedes seguir? Porque tu Twitter está imposible y yo no me acuerdo ese sí. Pues muchas gracias por la invitación, Omar. Y por ahí decía que igual están invitados para asistir otra vez a un Versus Podcast, ahí los miércoles de 9 a 10 de la noche, Mixler Versus MX. Pues Cristian y Omar ya han estado, Crush no ha estado, pero pues te invito ahí cuando quieras caerle. Vaya, para hablar de la NFL y que me expliques cómo se juega, porque no tengo la menor idea. Pero bien, yo tampoco sé mucho. Se enojan, tus colaboradores se enojan, por eso no los invitamos. Oh. Son unos aventados, por eso no los invitan. Bueno, ya sabes que yo manejo todo por ahí, yo decido quién entra y quién no, pero bueno. No, de verdad, muchas gracias por haber invitado. Es un gusto estar por aquí otra vez en el Lounge Geek. Como ahí decía Omar al principio, yo estuve en Reset un tiempo. Solo fue para sacar información y después hacer mi propio sitio que quede más chido. Pero se fue Kid y entonces ya no le quedó chido. No, de hecho Kid nunca estuvo con nosotros técnicamente. Le puso el cuerno con un tal Alarjual y con unos gorros. Pero bueno, pueden encontrar Versus en versusmedia.mx, podcast cada miércoles de 9 a 10. Yo soy Dark Monster y me pueden encontrar en Twitter, Facebook, Twitch, Steam, PlayStation Network, jugando Destiny. No digas mentiras, Steam lo tocas cada milenio. Pero lo juego. Y como Dark Monster, D-A-R-K. M-O-N, bueno, es prácticamente Dark Monster, pero sin la deletreada no se le dio. No, es que básicamente, es muy chistoso porque es así, porque en el usuario cuando lo creé, lo iba a poner en Mu Magdalena, si alguno jugó alguna vez Mu, no te dejaba poner más de cierto número de caracteres, entonces era Dark Monster, pero sin la E, entonces por eso es Dark Monster, D-A-R-K. Pueden seguir a Darryl en arroba D-A-R-K-M-O-N-S-T-R. Exactamente. Sería irónico que nos diga tu mamá que ganaste un concurso de spell. Y en otras noticias, Darryl perdió en tercer grado el concurso de deletreo. Cristian, te pueden seguir en arroba josuertis-bajo. Cuéntanos qué pueden encontrar actualmente en Reset de parte de ti, que eres el hombre cobertura, showman, el único bonito en Reset como aparecer en cámara. Imagínense cómo están todos los demás, o sea, nada más dense un... Eres especialista. De cómo están todos los demás, pero no, es que yo no soy especialista en ningún juego. Sí, su mamá dice que es especial. Sí, entonces, no, pues acabamos de hacer la cobertura del Force Friday. aquí en México, que la verdad estuvo bastante padre, y también de la presentación de Mad Max. Entonces ahí eso es lo que pueden encontrar ahorita, lo más reciente también. Yo pensé que hoy íbamos a platicar de Metal Gear, pero no, creo que nos tardamos mucho tiempo con Apple. Pero también ahí está mi reseña de Metal Gear 5 de Phantom Paint. Y pues bueno, síganme en Twitter, arroba José Ortiz guión bajo, y muchas gracias por escuchar este nuevo programa, más animado y menos amargado, menos man. Censurado y más alburero. Sí, imagínense si hubiera estado Kit, lo hubiéramos jodido con lo de los tomates durante hora y media. Crush, te pueden encontrar en arroba crush-dan, y eso es nada más para pasarme de payaso, crush-dan. Error, te faltó el arroba. No, el arroba nunca lo dije en ningún lado. El arroba, lo dije en arroba crush, ya. Por payaso. En el próximo programa, Crush ya no aparece. Despídete, Crush. Ah, pues es que ya hasta se andaba despidiendo de mi parte, pero bueno, pues como ya lo mencionó, y en Twitter Crushan, igual en Facebook solo sin el guión bajo, pero pues no creo que los acepte. Y y qué más. Y ya regresé a las andadas en Pokémon. Espero tal vez no llegar a ser campeón mundial, pero pues sí campeón de la cuadra. Ok, como pueden ver, Crush, tampoco sabemos qué hace en Reset, y por eso no podemos decir nada. Ah, es que en Reset... Es que en Reset eres otro dude que se apareció de la nada y nadie sabe qué hace ahí. Bueno, en Reset no sabemos qué hace mucha gente de entrada, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero Crush sale en el importante. Se podría decir que soy productor, porque es lo único que he hecho hasta ahorita. Es productor, pero como este programa ya es grabado y yo soy el que lo edita y todo. No, pero del otro lado. El programa con menos escuchas en todo el internet. Escucha el Choco Lounge todos los miércoles en punto de las 10 de la noche, con lo mejor de las noticias que a nadie le interesan, con lo los mejor especialistas. Especialistas en videojuegos como Choco Ice, el heladito, el Dr. Gamer. Y Trapsam. Y claro, muchos. Marco. Pero muchos no ponis. Marco. No, Marco no cuenta porque no cubo pantalones y eso es raro. Y así es como convertimos un programa que originalmente iba a ser serio en algo que no tiene ni pies ni cabeza. Y nos encanta, esperemos que ustedes sí. Si no, pongan en los comentarios, en el iVoox, en el iTunes y en todas esas cosas que les encanta a ustedes, millennials. Ahí sí, como si no fuera. Para ver qué hacemos con este su programa dominguero, su programa feliz. Y no, en esto no tenemos cuates, ni tampoco enviamos regalos a los cuates de provincia. Porque no tenemos dinero. Yo soy Chabelo. Ya, vámonos, por favor. No, ya no puedo con este individuo, ya. Sigan a Reset en ResetMX, resetmx.reviews. Jodan a Choco para que volvamos a .combo.mx o .bg, porque en serio está medio casoso poner reviews, y más en inglés. Sigan a Versus, la única página que salió de Reset que es buena, no como las otras cuatro que pues, están ahí. Semillero de especialistas en videojuegos. ¿Cuáles cuatro? En dado caso, ¿cuáles cuatro? Son las otras dos. Yo solo conozco una. Screen cuenta como por cinco, porque en todos lados lo conocen a Darryl y a Screen y siempre son malos. Escuchen el café comiquero, nuestros cuates del café, para que se echen su café y luego la cruda moral con nosotros los domingos. Escuchen el Batash Batrushka de Choruken, ChYK. Y sí, me estoy robando los chistes en lo que digo pendejadas. LaunchGeek, arroba LaunchGeek y LaunchGeek en Facebook. Y si esta cosa salió en realidad el domingo... Ahí sí los están aceptamos. Escuchando, ahí sí los aceptamos, efectivamente. Y si los están en verdad escuchando aún, si están en Pixelatl, en Cuernavaca, vayan y saludan a The Mountain With It y a Axur Eneas, los consentidos de este programa, porque son los únicos que no nos ponen peros para venir a grabar, no como Darryl. Mi nombre es Omar Díaz, en Twitter, arroba OmarSDT, en Facebook, ya saben que no tengo, y en Steam, OmarSDT, ahí sí los agrego, no como el payaso de Crush. Su despedida de media hora, ¿a qué hora termina? Oye, déjame, soy el boss, soy el quedito, soy el egocéntrico, te callas. Gracias por habernos escuchado. ¿Ya puedo cenar? para ver. Espérate a que termine el soliloquio de Omar. Ah, oye, perdón, seguimos grabando. Oye, es que fui a Comic Manía MX y ahí hablan friego de tonterías, igual que aquí. Gracias por habernos escuchado, nos vemos la próxima semana, porque sí, ya somos semanales, al fin. Hasta la próxima. Váyanse a cenar.